tiene gasolina. Seguir con esta farsa. Es inútil continuar así. De nuestro amor no queda nada. La rutina se encargó de matar nuestra ilusión. El frío acabó con nuestra cama. De nuestro amor no queda nada. No tiene caso ya seguir. O te marchas o me voy. Te juro es mejor así que seguir fingiéndonos amor. Quizás te duela ver llegar el fin. Te juro no te duele más que a mí. Es un fracaso igual para los dos. Por eso es mejor decir adiós. Ojalá y te vaya bien, yo te deseo. Y que tengas mucha suerte. Que Dios bendiga tu camino, es lo que quiero. Que tu mundo sea diferente. Que encuentres a alguien que te brinde amor del bueno y te dé todo lo que no te di. Tú mereces ser feliz. No llores, es mejor así. Que nunca me arrepienta de este adiós. Aunque me duela el alma, no daré ni un paso atrás. Es mejor para los dos no vernos más. Fui feliz mientras duró, pero si ya no hay amor, es mejor decir adiós. Te deseo y que tengas mucha suerte. Que Dios bendiga tu camino, es lo que quiero. Y que tu mundo sea diferente. Que encuentres a alguien que te brinde amor del bueno y te dé todo. Feliz, no llores, es mejor así. Ojalá y me vaya bien y que nunca me arrepienta de ese adiós. Aunque me duela el alma, no daré ni un paso atrás. Es mejor para mejor